Manzanilla Solear, ligera, fresca, natural. ¿Todo Solear? Pues claro, Solear para todos. Manzanilla Solear de Bodegas Barbadillo, ligera, fresca, natural. Radio Ubrique, servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy lunes 19 de octubre. Comenzamos destacando que esta tarde va a tener lugar el acto de inauguración del vivero de empresas que la Zona Franca de Cádiz ha construido en nuestra localidad en colaboración con la Cámara de Comercio de Cádiz y la Fundación Incide junto al Ayuntamiento de Ubrique. Hoy lunes 19 de octubre la subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas, Pilar Platero Sanz, presidirá el acto de inauguración de las 10 naves nido construidas en una parcela ubicada en el Plan Parcial 1 de nuestro municipio y que suponen la creación de nuevos espacios en los que los emprendedores de la zona podrán iniciar o consolidar sus actividades con ventajosas condiciones. Este importante equipamiento ve la luz gracias a la colaboración y lealtad institucional entre la institución fiscal, la Cámara de Comercio y la Fundación Incide, que apostaron por un proyecto orientado a cubrir la demanda del tejido empresarial de Ubrique con una infraestructura moderna, funcional y que aporta valor añadido tanto a sus actividades como al entorno. Así, de las 10 naves, 8 tienen una superficie de 130 metros cuadrados y 2 de 147 metros cuadrados y todas ellas cuentan con entreplantas y están dotadas con las mejores calidades, destacando todas que se comercializan climatizadas. Las obras se adjudicaron a la empresa Sando por un importe de 798.133,77 € IVA no incluido, cofinanciados por los fondos solicitados en el marco del programa operativo FEDER de Andalucía 2007-2013. La actuación supone una inversión total de 1,4 millones de euros, incluida la adquisición del terreno a la Cámara de Comercio de Cádiz. En paralelo a los trabajos que se han realizado en un tiempo menor al plazo previsto, el consorcio ha ido avanzando en la comercialización de las naves con la aprobación el pasado verano de las tarifas y condiciones para la misma, así como la celebración de una jornada de precomercialización en el pasado mes de julio a la que asistía un grupo de 25 interesados. A las naves de 133 metros cuadrados se podrá optar desde 233 euros al mes, mientras que las de 147 metros cuadrados tendrán un precio de arrendamiento de 257 euros al mes. El proyecto de vivero de empresas en Ubrique ha primado la funcionalidad y la eficacia en la distribución de las edificaciones, una apuesta estética y de calidad que aporta valor añadido tanto al polígono como a su entorno, y se han definido volúmenes y alturas con el objetivo de optimizar la producción de energía a partir de fuentes renovables. Otros temas de interés: el Consejo Rector de Radio Ubrique ha realizado una convocatoria pública en la que se invita a todos los ubriqueños y ubriqueñas a participar en el proceso de selección de la persona que durante esta legislatura va a actuar como asesor o asesora de la emisora pública. Los aspirantes a asesores deben de ser mayores de edad, oyentes habituales de Radio Ubrique y preferentemente estar integrados en los colectivos del municipio. Participará con voz pero sin voto en el Consejo Rector del Patronato de Radio y no recibirá remuneración. En su calidad de asesor, la persona seleccionada velará por el cumplimiento de los principios y los fines de la emisora establecidos en sus estatutos. También valorará el plan de actividades, la programación y los presupuestos para el organismo autónomo. Del mismo modo, el asesor o asesora aportará cuantas sugerencias considere oportunas sobre los criterios de programación y de calidad de los contenidos que se emiten a través de Radio Ubrique. Los interesados deben de presentar sus instancias en el Ayuntamiento de Ubrique desde hoy lunes y hasta el próximo 30 de octubre. También hoy destacamos que desde la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique y el Centro de Información Juvenil se ha convocado un concurso de ideas para la elección del nuevo logotipo de la Casa de la Juventud de Ubrique. Los participantes tendrán total libertad para crear unas siglas identificativas. Las personas que participen deberán de hacer dos versiones del logotipo, una en versión color y otra en versión escala de grises. El logotipo presentado irá acompañado de una breve explicación de extensión no superior a una página. Los trabajos se entregarán por duplicado en un sobre cerrado, totalmente en blanco, donde tan solo aparecerá escrito «Concurso Logotipo Casa de la Juventud de Ubrique» y el título de la obra. Dentro de dicho sobre, junto a las presentaciones en papel o CD de los trabajos, se incluirá otro sobre cerrado con el título de la obra escrito por fuera y en su interior los datos personales del autor.